No me acostumbro. Bueno, buenas tardes, hermosas tardes para mis amigos Quirós y Sancio, sobre todo para mi amigo Sancio, que lo veo un poco más añoso. Está cumpliendo años, así que... Más añejo. Más añoso. Como el vino. Sí. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo andan, compañeros? ¿Qué cuentan? Bien, bien. Un año más viejo. Un año más viejo, sí. Más añejo, va. Bueno, como usted quiera. ¿Y qué? ¿Qué quiere que le diga? Un año más. Lástima la pandemia. Si no, lo estaríamos festejando. Pero sí, bueno. Si no, ya estaríamos pensando a qué hora comer, a qué hora prender el fuego. En esa parrilla gigante que sí, tiene señor. Usted. Aunque ahora el asado está caro, ¿vio? Que hay que ver cómo funcionamos. Bueno. Esa parrilla fue hecha así, grande, pero no con el objetivo de poner mucho asado, que puede ser. El lugar era para que entre una persona a dormir en el caso de que llegara a las 3 de la mañana, como un amigo nuestro que llega más o menos esa hora, y entonces no quería molestarnos, entonces dijo, bueno, hago la parrilla de tal modo que sea grande, pero que yo pueda meterme adentro, si hace frío me quedo hasta que se levantan. ¿Qué les parece? Me parece fantástico. Bueno, vamos a ver de qué vamos a hablar en el día de hoy. Como usted dijo, Sancio, lástima la pandemia, y realmente tenemos datos de la pandemia bastante complicados, ¿no? Preocupantes, ¿no? 20.000 y pico de casos. Y tal vez lo más preocupante es a esto que llaman la oposición, que son toda una manga de malnacidos, por no decir otra cosa más fuerte acá, porque si vos dijeras A, ellos claramente, si dijéramos, bueno, no hacemos nada, no hacen nada. Estamos haciendo algo, ¿qué es lo que están haciendo? No sirve. No sé, así es medio complicado también, ¿no? Es medio, no, muy complicado. Yo creo que es totalmente complicado. Lo que digo un poco para poner ahí una objeción, ¿no? Mínima, pero también tiene que ver con tu accionar. Digo, nosotros no podemos, parecemos el general Alais. Viene el decreto, ¿se acuerda del general Alais? Usted, el que venía para salvar la democracia. No llegaba nunca. Bueno, es como el decreto este, es como tomar una decisión firme, no llega nunca. O sea, y los casos se multiplican. Y o sea, lo que pasa es que se quiere ser, me parece a mí, no sé si me equivoco, pero se quiere ser todavía, tener cierta condescendencia con la oposición a la cual nosotros les importamos tres reverendos carajos. Y entonces ya habría que ser o dejar de lado un poquito de todo esto. Me parece que habría que haberlo, el tiempo este que tardamos es porque se está tardando, va a salir hoy dentro de un rato el decreto, pero... Este tiempo que se ha tardado es para tratar de consensuar con, sobre todo con la ciudad de Buenos Aires, porque el resto del país parece que no le importa a nadie, pero con la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, que es el bastión del PRO. Es así. Claro, el tema, es un diálogo de sordos a veces, ¿no? Es imposible. No, yo por eso digo, me parece a mí que hay... Uno está bien que dialogue, porque en política uno debe dialogar, pero me parece a mí que hay un límite, ¿no? Y en este caso, sobre todo, yo tengo un amigo que solía decir, por otra circunstancia, pero juegan al póker con guita ajena, porque lo que están haciendo es, dilatando en el tiempo, poniendo en riesgo la vida de otros. Digo, a ver si soy claro. No es que están poniendo en riesgo su propia vida. O sea, las decisiones sí, esta de dilatación implican que haya más personas infectadas, que haya más camas, hospitales saturados. Y bueno, digo, obviamente ahí. Pero se si pensás que ayer tuvimos, ¿no?, el pico más alto, 20.000 y pico, casi nunca 20.000. Habíamos tenido esto, sí, desde que comenzó la pandemia, es un tema serio, muy serio. Y esta gente no tiene ningún tipo de responsabilidad. Me estoy hablando estoy hablando por la oposición, pero quien está gobernando y a quienes los que estamos aquí en el programa votamos, preferiríamos un poco más de ejecutividad, ya que a la oposición la vida de los demás le importa tres pitos, la verdad es así. Totalmente. ¿Y usted qué piensa, Quirós, al respecto, para ir cerrando el primer bloque? Sí, pienso que a esta gente, hagas lo que hagas, de todo le va a parecer mal porque está en ese papel de, primero, de ser opositor y después de fomentar las oquedades, ¿no? Por ser delicada para decir, que antes expresaba como los cabezas de tacho, ¿no? Porque ellos saben muy bien cuál es la verdad, pero saben también qué es lo que va a aprender y se van a aprender a decir, porque si no, ¿cómo se explica que haya tanta? Mirá el caso de Entre Ríos, ese intendente que hace esa fiesta. 3.000 personas. 3.000 personas, sin barbijo, sin cuidado y demás. Yo no, hasta ahora no sé que lo hayan denunciado, que lo hayan sacado de ese puesto y demás, pero van 3.000 personas que fueron. Sí. Más allá de la invitación y la organización, ¿cómo puede ser que no tengan, no sé, un pensamiento mínimo para cuidarse? Bueno, hay gente que no tiene un pensamiento de solidaridad, porque no es solo cuidarte a vos, claro, sino que tratás de no evitar también, acá un contacto se ve con eso el otro. También, ¿no? Y yo lo que vi también en esa fiesta que ustedes hacen mención es que no podemos atribuirla ahí a jóvenes, porque vi unos cuantos veteranos. Claro, muchos veteranos. Muchos veteranos. Y hace un tiempito atrás también, no hace mucho, una semana atrás también, era un baile donde había, en un lugar cerrado, donde veía un montón de jóvenes de la edad de Sanzio bailando chamamé y haciendo un montón. ¿Lo vio? No sé si lo vio usted. Bueno. Sí, lo vi. Bueno. Las noticias son frecuentes, que se... llegaron a tanta gente que había en fiestas continuas, igual que los viajes de egresado y esas cosas. ¿Qué necesidad? Parece que tienen una desesperación ahora por los viajes de egresado, por las vacaciones, por los fines de semana largos, ¿no? Bueno, parece que en este decreto que sale, no sé por cuánto tiempo, pero se suspenden los viajes de egresado. Claro, pero Y es lógico. La escuela, el padre, no tiene un mínimo criterio de cuidado, entonces. Pero viaje de egresado, escuela. Ayer lo escuché al ministro Trotta, que yo no sé si es ministro nuestro o ministro de Cambiemos. Realmente. Ajá. Lo digo así, o está enamorado de Acuña, no sé cuál de las tres cosas es, ¿no? Pero lo escuchaba decir que no hay contagios en alumnos. O niños y jóvenes en edad escolar. Sin embargo, los datos estadísticos es que, o por característica de este virus, o no sé por qué razón, pero los grupos etarios de 0 a 9 años y de 10 a 19 años son los grupos etarios que más infectados tienen en este momento. Entonces ahí es donde yo me pregunto, ¿de dónde salen esos que no hay contagiosidad en las escuelas? No sale de ningún lado. O sea, entonces yo digo, ¿y qué te dicen? Sostenemos las clases como el Uruguay, que es más facho que Pichetto, suspendieron las clases. Digo, cuando hay que suspender, se suspende. O sea, no creo que hoy. Y a mí lo que me preocupa es lo que dice Mercedes. Yo acá tengo un colegio privado a 100 metros. Y yo veo los padres que llevan los pibitos, los chiquitos, los jovencitos, los niños, pero muy sueltitos, o sea, felices de la vida van los padres, entregarle los pibitos ahí como para que alguien los cuide. Pero lo están entregando a un lugar

ser, no es hasta mi pellejo. Me veo en tus ojos de espejo, por eso te quiero al lado. Mi exterior es mi reflejo. Hasta la próxima vez, mi viejo karma, de andar topándome con desafíos. Me desafían el carácter de cabrío, lejos de funcionar como una alarma. Y como parte de mí, en mí concluye, pero no sin transformarse en el camino. ¿De qué color serías, falso destino? Si muriéndome lo nuestro se destruye. Bueno, Sancho, espero que le haya gustado ahí las pastillas las para usted. Las pastillas del abuelo. Bueno, vamos a recorrer un poquito a ver por dónde va a andar cada uno y después ya empezamos con el trabajo propiamente dicho del día de hoy. ¿De qué nos va a hablar Sancho hoy? Y vio como yo siempre, cuando este programa nació allá por el mes de mayo, de no me acuerdo qué año, exactamente ya, 2018. Creo que 2018, sí. Creo que sí. Una de las cuestiones era tratar, era que fuera un poco también un programa de análisis de noticias. Y hoy volví un poco a esa primitiva cuestión y la nota de hoy se llama El periodismo serio y la desinformación. ¿Qué tal? Está anda bien con los titulares, ¿eh? ¿No le gusta que le quiere? Le digo algo más largo. No, está perfecto ese. Bueno, está muy lindo. ¿Y Quirós? ¿Por dónde va a andar? Yo no titulo. Pero bueno, quería hacer una especie de redondeo para aclarar o poner en contexto el tema de la vez pasada que analizaba Estela Arcodia, y hacer una cronología de lo que fue el caso de María Obando en una primera parte y en la otra un tema de abuso infantil. Ah, bueno, va a estar. ¿Y usted? Va a estar complejo el tema de hoy. Yo voy a. Vio que lo hemos hecho ya, hoy que estamos así como volviendo al pasado, pero Sancho hablaba del 2018, yo recuerdo que en una de las columnas ya por el inicio, ya habíamos hablado esto de, en ese momento hablábamos de los ricos de la Argentina, y la semana pasada salieron datos de la pobreza, y siempre nosotros dijimos, la pobreza es consecuencia de que algunos son muy ricos, no es una cuestión natural, no es un mandato de la naturaleza. ¿No? No es ni una cosa, o sea, es un problema de distribución del ingreso y que lo que se da en la Argentina, esta gran acumulación, provocan y es una lógica consecuencia de esa concentración, este 40 y pico % de conciudadanos pobres, ¿no? Así que vamos a tirar algunos números de la pobreza, pero básicamente vamos a hablar también de por qué, cuáles son las causas, ¿no? Y en este contexto, digo, antes de empezar la columna, no quiero dejar de mencionar esto que, como para cerrar lo que decíamos recién de la pandemia, indudablemente amerita un cierre, un confinamiento, una restricción, o como nos guste llamarlo, pero el argumento que por ahí se está manejando es un argumento que no me gusta, que además es falaz, porque el ministro de Economía, tengo ahí como una cuestión con el ministro de Economía, no por su capacidad técnica, pero sí por su inclinación ideológica. El ministro de Economía dijo que no podía, la economía no resistía nuevamente un cierre de actividades y que además no podía darse un IFE porque eso podía generar más inflación, porque de última no hay... dio toda una explicación, ¿no? Como que todo eso va al dólar, o que va a tener una tensión con el dólar, o que va a los precios. Y digo, como para poner en discusión esto que hoy vamos a poner en la columna, y de lo cual vamos a charlar en un rato, hay como un relato, no sé si, yo creo que está claro, y lo venimos nosotros sosteniendo de hace mucho, Osvaldo, hay como un relato de los neoclásicos, del neoliberalismo, del capitalismo financiero, o la designación que le demos, que en un pasado muy cercano, ni siquiera hablemos de un pasado lejano, podemos demostrar que lo que ellos llaman leyes del mercado no son tales, primero, y segundo, han fracasado y se ha demostrado empíricamente que no han resultado. Mire, en el gobierno de Macri hubo emisión cero, ¿no? Porque lo que el dinero, o sea, ¿cómo hacía Macri? Se endeudaba. La emisión cero tendría que ser un elemento que tuviéramos inflación muy baja, porque si el problema de la inflación es la emisión y hay emisión cero, sin embargo, en el gobierno de Macri la inflación fue superior a 50 puntos. Entonces yo digo, bueno, pero si esto es del pasado reciente, porque yo podría tomar otro dato, que creo que lo tengo en un audio ahí, ¿no? De la década del 70, donde el salario y la renta del capitalismo era 50-50, 50-50, para acá, lo único que hemos tenido es una pérdida de ese 50-50, excepto un espacio en la época del kirchnerismo, pero podríamos decir hasta el 2001, para tomar desde el gobierno anterior al golpe hasta el 2001, ¿qué ocurrió? Una pérdida salarial, en términos reales, terrible del movimiento obrero y de derechos, y con la dictadura y con todo lo que vino después, hasta el 2001. Sin embargo, en todos esos periodos que el salario disminuyó, o sea, los ingresos de las familias disminuyeron, hubo periodos inflacionarios de más de 150 puntos. Entonces, pero pongamos que eso es historia para muchos, pero yo no puedo dejar de recordar lo que pasó en el 2019, que es lo que decía recién del macrismo. Emisión restringida, rebaja o baja del déficit fiscal primario, ¿no? Porque hubo hasta sub ejecución de presupuesto, porque la idea era tener un déficit fiscal bajo, menor, cercano al cero, o si no recuerda mal usted, Sancio, y esto también es historia, ¿se acuerda el famoso déficit cero de la Rúa, ¿no? Digamos. ¿Y qué ocurría en todos esos periodos? ¿No había inflación? No, sí, había inflación y mucha. Entonces, si se demostró que yo tomando esa pastilla, hablando por la canción anterior, las pastillas, yo tomo esa pastilla y me provoca tal síntoma, la solución no puede ser que tome dos más pastillas de esa. Sin embargo, el relato es tan fuerte que nos lleva a ese tipo de cuestiones, decir, bueno, ¿qué necesitamos? Pero esto fue no hace mucho, fue en el gobierno anterior, no hace ni dos años. Sin embargo, te dicen, volvamos de nuevo a manejar el tema de déficit fiscal cero y volvamos de nuevo a manejar emisión monetaria cero. Cuando, yo lo dije el otro día, creo que tengo un recorte de eso, pero no lo tengo disponible ahora. ¿Sabe cuánto emitió el gobierno norteamericano durante el 2020, Sancio? Dígame una cifra. No tengo idea. Es demasiado para mi cerebro una cifra en dólares y justo en Estados Unidos. Sí, una emisión monetaria en Estados Unidos del 25%. Usted sabe que cuando hablamos de oferta 25% monetaria... 25% de lo de la oferta, que... De la oferta monetaria. O sea, si había, supóngase, $1,000,000 circulando, pasó a haber 250 mil. ¿Qué debería ocurrir según el manual neoclásico? Haber inflación, ¿no? Debería haber ocurrido eso. ¿Sabes cuánto es la inflación en Estados Unidos? Menos del 2%. Entonces quiere decir que esa no es la causante. ¿Sí? Entonces, ¿por qué ellos pueden hacerlo y nosotros no? Porque ellos, está bien, manejar una moneda. Bueno, tenemos que discutir el tema de en qué moneda nos endeudamos, tenemos que discutir muchas cosas a ese nivel, y me parece que básicamente son las consecuencias, ¿no? Y las consecuencias son las que quiero compartir con ustedes después de la pausa. Dos audios que tengo para compartir, muy cortitos, pero muy, muy claros, muy clarificadores, en relación a esto de la riqueza y la pobreza, porque solo podemos hablar de la balanza de pagos, podemos hablar del déficit fiscal, podemos hablar de infinidad de cuestiones. Pero, ¿qué le pasa a nuestros conciudadanos? ¿Dónde miran la economía? La miran en el precio de los productos que consumen, en el salario que reciben, en lo que pueden hacer o no hacer con sus ingresos. Digo, por ahí pasa la cuestión. No, es más compleja, si se quiere, la economía, pero para el ciudadano, su percepción está en esas cosas que yo digo. ¿Cuánto cobro? ¿Tengo trabajo? ¿Cuánto cobro? ¿Cuánto puedo gastar de esto? ¿Y cuánto vale esto? ¿Y quién determina? Y la disputa está en quién determina eso, con dos elementos, el precio del salario y el precio del el producto. Bueno, vamos a ir a otra tandita musical y después seguimos, Sancio, ¿le parece? Me parece hot dog. más fue más la incertidumbre de almas que no quieren despertar. Fueron cada vez más lejos, enredándose en su juego. Ella fue cómplice y él fue la traición. Bueno, Sancio, ahora sí, vamos directamente a la columna de economía. Como les decía cuando arrancamos, el último dato de pobreza por ingreso, no estamos hablando de pobreza estructural, marcó que casi 19 millones de personas, de argentinos, son pobres. O sea, el 42% de los argentinos son pobres. Un dato realmente grave, me parece a mí, ¿no? Y que veníamos de un 35,5 en el 2019 y que la pandemia nos llevó a esto. Siempre hay que tenerlo en el contexto de que venimos de 4 años de masacre liberal, de neoliberalismo por Macri. Uno no puede perder esa perspectiva. Y además ahora tampoco puede perder de vista que estamos en una pandemia, que es un problema mundial. Igual sobre eso podríamos discutir, porque la Argentina, dentro de esa pandemia mundial, los productos que tiene los vende, no es que produce cosas que no vende. Pero en general hay que tomarlo como que siempre decimos, el mercado interno es casi un 80% de todo lo que se produce en la Argentina. Y el dato también de la pobreza, que digo que primero voy a hablar de esto, después vamos a escuchar, son que también hay casi 5 millones de indigentes, o sea, gente que no tiene para comer, ¿sí? 4.700.000 personas. Y hay un dato que realmente duele y duele mucho, es que 6 de cada 10 niños son pobres, ¿no? Esto me parece que es sumamente grave. Y esto es un promedio del país. ¿Por qué digo esto? Porque 6 de cada 10 ya era ese dato cuando teníamos 35% de pobreza en la época del gobierno macrista, por ejemplo, en Salta. Y si el promedio del país es 6 de cada 10, quiere decir que hay lugares donde quizás sea 8 de cada 10 niños que sean pobres, ¿no? Entonces, indudablemente es gravísimo. Pero dijimos, la pobreza es consecuencia de un elemento que es la riqueza. Y generalmente de esto no se habla. Y entonces vamos a escuchar un audio de Artemio López para a ver cómo explica esto de la concentración y quiénes son los que ganan en este modelo. Reflexionar sobre las continuidades históricas de este modelo y los argumentos. Si había un argumento de anticomunista vigente en Argentina hace 45 años, era el que propalaba la dictadura. Efectivamente, Argentina tiene un problema severo desde hace mucho tiempo y le cuesta mucho hacer una radiografía completa de lo que sucede en la sociedad argentina. Los sectores dominantes viven hablando de pobres, se conmueven, se conduelen. Hoy, ayer analizábamos la portada de los diarios, de los grandes medios, también un festival de pobres. Sin embargo, no hay una sola línea dedicada a ver cuál es el nivel de concentración y por qué se produce semejante nivel de deterioro en términos socioeconómicos para un conjunto tan importante de la población. Es evidente que hay una estrategia ahí discursiva para ocultar lo que el fenómeno de pobreza siempre muestra, que es la concentración de la riqueza en manos de unos pocos. Amado. Bueno, no, la otra cara de la moneda en este caso es esa riqueza, esa concentración de la riqueza en pocas manos, que creo que queda reflejada. Si bien Argentina no tenía un dato estadístico de cuántos ricos teníamos, sino más que esa información que saca por ahí la revista Forbes de quiénes son los millonarios y recontra multimillonarios, de los cuales hay varios argentinos. Sí, Sancho, veo que quiere acortar. Sí, de hecho, hoy salió una nota en La Nación, no podía ser de otra manera, acerca de lo que publica la revista Forbes. Vio que provoca. Sí. Tienen una revista donde los ricos se festejan a sí mismos. Y tienen un ranking de los 5 más ricos. A ver quién tiene la más fortuna más grande. Sí, usted. Tal cual. Bueno, hay uno de ellos que se llama, creo que Jeff Bezos, puede ser. Sí, de Amazon. Sí. Ese gana por noche, de un día, una noche a otra, 6.200.000 dólares, calculan. En una noche. Se acuesta a dormir y se levanta con 6 palitos verdes. Con 6 palos más. Y acá mencionan al amigo de los... De Mercado Libre. Exactamente, como uno de los más importantes. Es como que lo estuviera leyendo, le estuviera leyendo la mente. Usted está hablando de Galperín, digamos. Sí, como digo. Pero una de las cosas que me sorprendió es que yo leía las cifras y las cifras no están en millones, sino en billones. Sí. Billones. No es tantos millones, es tantos billones. Es increíble. Millón de millón, sí. Sí, señor. Bueno, eso que usted lee ahí de esa concentración que es obscena, que durante el 2020 además han ganado fortuna. Cuando todos perdieron, ellos ganaron fortuna. Es la razón de que haya esa cantidad de pobres. Digo, no es una cosa que no hay alimento, que no alcanza, porque si uno viviera en un país todo rocoso, que no puede plantar una lechuga, que no tiene agua, que no tiene recursos, que no tiene industria, que no tiene absolutamente nada, dice, bueno, nos tocó esto, ¿qué vamos a hacer? No tenemos posibilidad de nada. Y entonces uno diría, bueno, es una pobreza generalizada, es un país pobre porque no hay estos recursos. No, pero eso no ocurre en Argentina. En Argentina justamente ese no es el problema. Ni en el mundo, producir ni en Argentina, ¿no? Para los alimentos para todos los habitantes de este bendito suelo, y sobraría, digo. Pero sí, es increíble, todo lo que se produce, la mayoría de lo que se produce en alimentos, no es para acá, es para afuera. Exactamente. Y además la riqueza que genera eso, porque usted sabe que esa producción genera un ingreso, queda en manos de unos pocos. Pero vamos a escuchar a alguien que de esto sabe bastante, ¿no? Y que, para terminar, por lo menos en el bloque, después seguimos comentándolo, que es Amado Boudou, que habla justamente de quiénes son los... o quiénes son, dónde está concentrada la riqueza y cuántos son, ¿no? Así que vamos a escuchar un poquito este audio a ver qué le parece, Sancho. Los escuchaba con mucha atención porque, primero, la naturalización de la situación de la pobreza, la escandalización por parte de los que la provocan, porque es el 2 por 10.000 quienes están alcanzados por el aporte solidario, no tan solidario. O sea, en un país de 44 millones de personas, solo alcanza a 12.000. Eso te marca una fuerte medida de la desigualdad que hay en la Argentina. Y es curioso, ayer estaba viendo algunas revistas de estas de ricos, Forbes y esas. Muchos son, o sea, de los 12.000, muchos están dentro de la misma familia. O sea, uno podría decir, ah, bueno, pero vos me comparás familias con personas. 12.000 con 44 millones. No, no. Hay muchas personas que, de las que tendrían que pagar el impuesto, que se repiten en la misma familia, padres e hijos, hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la medida de la concentración del ingreso y de la riqueza, de ambos, del ingreso y de la riqueza, es bestial en el mundo, pero particularmente en la Argentina. Entonces, acá hay que preguntarse por qué sucede esto, porque esto no es un hecho de Dios ni de la naturaleza. Esto está provocado por el sistema económico social en el cual vivimos, un sistema en el cual cada vez son más los ingresos de las rentas, es decir, de aquellas actividades no vinculadas al trabajo, lo que son intereses, alquileres, y cada vez menos los ingresos provocados o percibidos a partir del trabajo. Esta es una fuente clave de desigualdad. Por eso yo llamo a esta época la dictadura del capital, la dictadura del capital patriarcal y depredador. Y bueno, creo que claramente la definición, y yo agregaría al dato de Vudú un par de cosas más, que seguramente usted también, Sancio, pero lo vamos a hacer después de la pausa. ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo? Me parece bien. Me parece bien. Bueno, vamos a ir ahora con alguna otra, quizás alguna cosa, vamos a bajar un poquito de las pastillas, vamos a bajar a alguno que por ahí nos guste, le guste más a usted. Para no hacer de mí con un pedazo, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, allá Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro, yo quiero hacer un congreso del unido, yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, mas yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar panes y peces. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, allá Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Thank you. dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino, yo me muero como vi, yo me muero como vi, yo me muero como vi. Sancho, le gustó a Silvio ahí. El... Pero. Sí. Hermoso. Son todos temas. Lo más lindo que he escuchado. Son todos temas dedicados a su cumpleaños, Sancho. Escúcheme. Muchas gracias. Voy a contar. Este me pega mucho. Sí. Que esta canción me gusta mucho. Bueno, me alegra. Porque también le pega a Mercedes, pero no sabía de qué se refería. Pero bueno. No. Yo quería terminar la columna diciendo, básicamente repitiendo este dato. Me parece que hay que recalcar sobre esto. El impuesto este a las grandes fortunas, que tampoco se llama impuesto y que además la mayoría no lo quiere pagar, recae sobre 12.000 personas. No sé si tenemos cuenta de lo que son 12.000 personas comparado con 45 millones, ¿no? O sea, si hay 12.000 que van a pagar el impuesto, estamos hablando de poquita gente. Y de esos 12.000, el 50% del impuesto recae solamente sobre 300 personas. ¿Sí? O sea, a ver si entendemos. Son 12.000 que están alcanzados, pero los que... La mitad, supónganse que todo eso se recauda X cantidad de pesos, el 50% de esa cantidad de pesos lo aportarían fortuna de 300 personas. O sea que estamos hablando de que 300 personas, y decía Vudú recién, en el recorte, que muchas de esas personas son primos, hermanos, hijo y padre, ¿no? O sea que estamos en manos, la Argentina está en manos de 200 familias. 200 familias que hasta se dan el lujo de tener un partido político que los representa como es Cambiemos, ¿no? Porque ¿quiénes se opusieron al impuesto a las grandes fortunas? Un partido hecho para 200 personas, ¿sí? Un partido político que defiende los intereses de 200 personas o 300 personas, como querramos ver, pero no el interés general. Y son los mismos, es el mismo partido que se opone a que se cuide la vida, porque prefieren defender los intereses, el capital, los negocios, bueno, lo que vemos siempre, ¿no? Que es el argumento de Cambiemos, ¿no? Como partido político y como oposición, realmente es muy pobre. Lo lamentable es que la gente los vote. Digo, que, porque si son 300 y sacan el 40% de los votos, o sea, hay 8 millones de personas que lo están votando, 7 millones de personas que lo están votando, bueno, obviamente eso es lo grave, eso es lo terrible. Pero bueno, sobre eso es lo que solemos llamar una lucha por el sentido común. Me parece que ahí es donde estamos parados. Bueno, Quirós, ¿Vamos a seguir con usted o va a seguir Sancio? ¿Cómo, bueno, cómo bueno. ¿Sigue usted? Como quiera, siga usted. Bueno, ¿sigo yo? Siga usted. Bueno, voy a... Esperé. Sancio está beodo, todavía no arranca. No. Es más, tomé agua tónica nomás. Avísame cuando empiezo. Cuando quiera. Bueno, la vez pasada la Arcodia había preparado un trabajo sobre, tomando el ejemplo de María Obando, y analizaba cómo el poder judicial en este caso era tan racional, una racionalidad. Sancio puede aportar de eso, ¿no? Racionalidad machista patriarcal. Sería el paradigma positivista. Sí, señor. Donde lo emocional no entra. Bueno, y yo quería más o menos dar el contexto de hacer una relación, una cronología sobre María Obando. Bueno, ahí va. María Obando. Nació en 1975 de padres paraguayos. Sus padres, sus hermanos, todos analfabetos y en condición de marginalidad. A los 6 años, cuando debería haber empezado la escuela, empieza a trabajar cosechando yerba. Nadie estuvo ahí para ver el trabajo esclavo, ni nadie estuvo ahí para ver que no tenía escolarización. A los 11 años va a trabajar de sirvienta. Tampoco le podemos llamar empleada doméstica, ¿no? Sirvienta. A los 13 es dada, creo que eso sí lo dijimos. El matrimonio. Sí. ¿Eh? Se la da para que sea mujer de un hombre mayor que ella, por lo menos la duplicaba en edad. Y, por supuesto, sin ninguna relación afectiva ni consentimiento de ella, este hombre violento, la violentó física, psíquica y sexualmente. A los 14 años quedó embarazada, de los 14 a los 35 años fue María Obando un cuerpo con un continuo, sin interrupciones, de embarazo y amamantamiento. Felicia. Claro. En 2010, supongo que de alguna de esas recorridas sanitarias que se hacen en el interior, llega a su casa, que su casa es una lona, sin sanitario, ¿no? Una lona, un médico del hospital de la zona, ella es de Villa Amado, una localidad del Dorado, provincia de Misiones, y cumple con su función burocrática, mira, diagnostica desnutrición crónica, y como ayuda le dice que tiene que ir al hospital a hacerse controles. Esto, ¿cómo lo lee uno? Abandono de persona, por lo menos, o incumplimiento de sus funciones de ser un agente de salud, ¿no es cierto? Porque de salud nada, hizo un papel. Entre 2010 y 2011, su hija Carolina, de 3 años, se enferma, ella la lleva en brazos, caminando, al hospital, pero se le muere en el camino, y la entierra. Regresa, buscan a la niña, la encuentran en estado avanzado de descomposición, tanto que el médico a cargo de la autopsia dice que no puede determinar el motivo de la muerte por el estado en descomposición, y como se dijo, el único documento que tuvo la nena fue su certificado de defunción. Los chicos no tenían documentos. Tampoco nadie pudo ver eso. Como recuerdo lo que dijimos la vez pasada, María Obando trabajaba en la cantera, junto con la pareja de entonces, en una cantera picando piedras para la municipalidad. O sea, otra vez, nadie pudo ver un mínimo de derechos. le hacen, aparece ahí una figura bastante macabra, que es la del fiscal Federico Rodríguez, que la acusa de abandono de persona, con resultado de muerte, agravado por el vínculo. Bueno, atestiguan en su contra todos, el médico que fue a verla, nadie cuestionó al médico, parece. Las asistentes sociales también, ¿no? Que muchas hacen un trabajo para aplaudir, pero también otras son llenadoras de formularios, nada más. Sí. La critican porque los chicos tienen piojo y demás, bueno, pero ayuda real, no, ni siquiera le avisaron que le correspondía la asignación universal por hijo, porque ya tenía 12 hijos, claro, ¿no? Claro. Con 7 ya. Bueno, y todo recae sobre ella la culpa, teniendo una pareja, teniendo padres, esos chicos, ahí se ve, ¿no? Ahí vamos a esto de esta sociedad patriarcal, ¿no? Todo recae en la madre, la figura del tipo es de ser mala madre. Bueno, pide... Pero, perdón, ¿puedo preguntar algo? Porque todos esos agentes del Estado que intervinieron, como decís vos, ¿no? El asistente social, los que determinan la figura jurídica, más allá de tener un formato de patriarcal que comparto, que como lo calificás, también hay un grado de deshumanización severa, ¿no? Porque, a mí a veces me molesta, esto es lo que voy a decir, hay muchos grupos que te dicen, ¡ay, pobrecito, un perrito abandonado! ¡Ay, pobrecito, un caballito que lo llevan! Que por supuesto que es pobrecito, ¿no? Pobre animal que lo tratan así. Pero son indolentes con respecto a lo que le pasan a las personas, ¿no? Y pasa muchas veces eso, ¿no? Y para ir a esto que vos decís de antipatriarcal, te busqué, porque como vos anticipaste el tema, te busqué un tema que por ahí tiene relación con esto. Vamos a la pausa y después seguimos, Mercedes, ¿te parece? Ah, bueno, bueno. Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer linda se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente. Romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida. Emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. A liberar. Bueno, seguimos con Mercedes Quiroz, que nos estás contando realmente un caso que ya lo habías charlado en el programa anterior, pero dando detalles. Desde otro punto de vista. Sí, sí, es espeluznante, sí. Bueno. Bueno, sigo con la cronología, más o menos. Bueno, a María, entonces, el fiscal pide 5 años de prisión por este abandono de su hija. La condenan y la encarcelan desde abril de 2011 hasta diciembre de 2012. Ese 2012 fue el encuentro plurinacional de mujeres y el colectivo LGTB, y se puso el caso de María para dar a conocer. Entonces se nacionaliza el tema, como decían, ¿no? Por ser justamente pobre, mujer, analfabeta, bueno, queda en evidencia la injusticia de ese poder judicial. Entonces retoman el caso y la absuelven. Interesantísimo es leer el fallo, son 93 hojas. La verdad es largo, pero ahí están los testimonios de todos. Me llamó la atención uno de... En el fallo lo que vi también es que dice, bueno, atestigo a fulano, mengano, pero no dicen... la mayoría de los casos, ¿qué es? ¿Qué función cumple? ¿Qué relación tienen? Acá aparece un testigo, un tal Krimer, pareciera ser un médico del penal, porque habla de los encuentros que tuvo con ella y demás, pero bueno, es bastante jugoso porque, por ejemplo, cuenta de que ella precisaba asistencia psicológica, psiquiátrica y médica. Y, por ejemplo, el que hace el que tiene que hacer el papelerío ni sabía por qué estaba ahí en esa cárcel Mario Bando. Él dice que de la evaluación psiquiátrica le indican un medicamento, pero como no hay presupuesto, en la cárcel hay un solo medicamento y es el que le dan. O sea, le dan un medicamento que no es el que le corresponde. La verdad que si no fuera tan triste, causaría gracia, ¿no? Bueno, en la cárcel, estando en la cárcel, se le agravan otros problemas, como de una especie de lumbalgia y demás. Bueno, su salud se deteriora. Entonces, hacen nuevamente el juicio y la absuelven. A todo esto, María había ganado el apoyo de organismos de derechos humanos. ¿Y qué hace? Con todo estar 20 meses... injustamente encarcelada, él hace una causa civil por daños y perjuicios. Y esto fue lo que marcó toda una arremetida de venganza, porque no se le puede llamar de otra manera, de parte encabezada por el Poder Judicial. Pero también le mandaban asistentes sociales continuamente, ¿no? Toda una actitud de vigilancia, de hostigamiento, ¿no? Hasta que en 2015, una maestra la denuncia por malos tratos con los hijos. A todo esto, antes, Mario Bando quería aprender a leer y escribir, y una jueza se lo niega al derecho a educarse, porque dice que no puede andar en una escuela nocturna a la noche con sus hijos. En vez de protegerla, le niega ese derecho, ¿y qué haría? Es una jueza de familia. Ni siquiera le buscó una escuela, porque están esas posibilidades de buscar la escuela diurna, de facilitarle de alguna manera para que pueda alfabetizarse. No, directamente se lo niega. Bueno, en marzo, con la denuncia de esta maestra, que pareciera que es lo que estaban esperando, esta misma jueza de familia le saca a los hijos y los reparte. Dos, entre la repartija, van a parar algunos con una supuesta suegra, que dice la abogada que nunca acreditó el vínculo, pero bueno, serán los padres de alguno de los padres de sus hijos. Y ahí esta supuesta suegra denuncia que dos nenas, una es hija y otra es nieta, o sea que serían abuelos y bisabuelos, que estaban encargados de las criaturas, dice que estas nenas fueron abusadas, y acusan a dos compañeros, porque María después empieza a ir a la escuela, una nocturna, dos compañeros de escuela son acusados de ese abuso. Que también hay toda una hipótesis que va por el lado de que el abuso se produjo cuando las nenas estaban custodiadas o en la guarda de esos abuelos. Y no investigan para nada esa hipótesis, ni siquiera hacen las pruebas, las de rigor, las que corresponden, no las quisieron hacer, así que todo fue enfocarse nuevamente en María. Estos dos muchachos en ese momento eran menores, así que tendrían que haber ido con otro régimen de investigación y de enjuiciamiento. Un juez de menores. Sin embargo, ¿qué? Un juez de menores. Sí. Sin embargo, estuvieron 5 años prisión preventiva hasta que los condenaron. ¿Cómo la condenaron? En octubre de 2020 a María. Bueno, eso sí ya lo dijimos la otra vez, creo. Uno recibió 12 años de cárcel, el otro 18, y María 20. Ah, mira. Bueno, todo está, por donde se lo mire, mal. Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, presenta un habeas corpus, se lo concede el juez, y en febrero, el 23 de febrero de 2021, la libera. Pero una fiscal se opone a ese habeas corpus, dice que no corresponde, y el 12 de marzo, desde el 12 de marzo, vuelve a estar en la cárcel, todo, con todo un circo, ¿no? De que la esposaron delante de los hijos y demás, y María Obando está en la cárcel. Esa es la historia, más o menos. Bueno, hasta acá mi parte, o... ¿Querés poner un tema o sigo, Rodolfo? ¿Director, señor director? Porque vos vas a cambiar de tema ahora, ¿no? Porque esto era para completarlo. Claro. Te ponemos un tema, vamos a pedir un tema para vos, Mercedes, porque me lo pedí nomás. Cuando todo parece escaparse de mis manos, cuando en casa oscurece, pero fueron es temprano. Cuando el miedo aparece agitándomela al palo, cuando mis demonios crecen y se sientan a mi lado. Respiro, no enmudecen esas voces del pasado. Me miro y me parece que me mira a mí un extraño. Me sirvo otra cerveza para quitarme el mal trago. Le digo a mi cabeza que por hoy ya es demasiado. Otra vez la pared se levanta como un muro que me encierra de este lado. Otra vez me olvidé la distancia del futuro que me prometió el pasado. Otra vez. Si mañana me despierto con el corazón en mano, si los días transcurren lentos, si me faltan mis hermanos, si al final lo más jodido y es lo mucho que te extraño. Se borra el sufrimiento, pero no se borra el daño. Recuerdo bien el golpe de esa puerta que cerraron cuando ya no hubo lugar, porque no fui lo que esperaron. Ahora sé que en realidad me creí un mundo inventado, donde la única verdad es que tu amor se paga caro. Otra vez la pared cierra de este lado. Otra vez me olvidé la distancia del futuro que me prometió el pasado. Otra vez la pared se levanta como un muro que me encierra de este lado. Otra vez me olvidé la distancia del futuro que me prometió el pasado. Otra vez. Esa religión, tanto discurso de la culpa, estático, dogmático, parece un poco trágico que tanta discusión va de un plano que es más práctico cuando apunta todo para el público. ya se murió y el cara a cara fue muy súbito. La masa que aplaca la injerencia, el paso a paso de esta fiera que despierta tu conciencia. Se hace fácil levantar la bandera, pero el peso que es real, acá no lo banca cualquiera. Las puertas que se cierran, el odio, la bronca, la exclusión, toda una mierda. Estar entre las cuerdas, intentar sentirme cuerda, bancando los aplausos, también bancando piedras. Bancando los aplausos, también bancando piedras. Bancando tus aplausos y también bancando mierda. Bueno, seguimos en Columna de Opinión con Mercedes Quirós. ¿Y de qué nos vas a hablar, Mercedes, ahora? Bueno, de un tema también de, sobre abuso infantil. Voy a empezar con una lectura que dice, se llama Hay secretos. Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar. Y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar. Y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Si no alcanzan las palabras para lo que hay que contar, inventemos otro idioma. Siempre te voy a escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad. Ya no habrá que andar con miedo porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Ya no habrá que andar con miedo porque te voy a cuidar. Esta es una canción que la canta un grupo que se llama Canticuénticos. Ajá, sí. ¿Y cómo nació esta canción? A partir de una trabajadora social, Sabrina Medina, de Entre Ríos, que hoy es coordinadora del área de géneros, diversidad sexual y derechos de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que tenía una inquietud porque no encontraba una obra, una canción, algo, que trabajara bien la perspectiva de género y que tenga algo fuera de los estereotipos y algo que cuestionara además esa relación de sometimiento del niño con el adulto. Entonces, buscando, se puso en contacto, mandó un correo, un mail a este grupo, Canticuénticos, y la letrista del grupo, la compositora, le contestó y le dijo que ella también estaba en la misma búsqueda. Así que se reunieron y trabajaron sobre este tema. La compositora se llama Ruth Hilar y es la, además de hacer las letras, canta, es flautista, acordeonista del grupo también. Bueno, investigando sobre el tema, se dieron cuenta de que había algo en común, que era cómo el abusador, el controlador, hace un pacto de secreto con su víctima. Entonces, por eso, fíjense, el título es Hay secretos, ¿no? Bueno, la canción se estrenó en 2018, se difundió en 2019, y allí, en Zapala, que es donde pasa esto, en Zapala, Neuquén, un profesor de música la lleva como su material de trabajo, Y se le enseña, por la edad, intuyo que es un primero o un segundo grado. Bueno, la cuestión es que en una de las familias de una de las alumnas de este profesor, están mirando televisión con sus hermanas y ven la noticia de un abusador que era un familiar, era un tío de esa familia, y la nenita dice, ah, yo sé algo sobre este tema, yo sé que eso pasa, bueno. Y buscan en el celular, la canción está en YouTube, se puede buscar por ahí, y eran tres hermanitas. Una de ellas cambia la actitud y la mayor se da cuenta. Entonces le empieza a preguntar y logra que su hermana le cuente que sí, que sufre abuso. Entonces el tema se instala en la familia y después se comunica a los vecinos y se da con que el abusador era un vecino y alguien además que se había ganado la confianza del barrio porque era el representante de una sociedad de fomento, de una junta vecinal. Bueno, se hace la denuncia y este hombre va a juicio, ¿no? Y salta con que eran dos nenas pequeñas, 7, 8 años, y una casi adolescente, 13 y 14 años, las que fueron abusadas por este señor. Así que acá vemos cómo, a partir de material didáctico, ha servido en realidad no solo a las niñas, sino a todos. Con este mismo tema, con esta canción, se da otro caso que develó una situación de bullying, ¿no? Se le dice bullying, Bullying. bullying. Yo no sé cómo traducir eso, ¿no? Como de persecución o de hostigamiento, ¿no? Sí. Bueno, una mamá contó que, bueno, se lo leyó al nene, porque está también en el libro, y ahí el nene pudo decir, no quería ir al jardín, estaba en preescolar, no quería ir al jardín, porque logró contar que la maestra de gimnasia le decía Lucio, se llama Lucio Sucio. Che, Meche, ¿cómo se llama la canción? Hay secretos. Hay secretos. Sí. Bueno, el nene dice, la maestra me dice así, y el hecho de que la maestra de gimnasia le dijera así, habilitaba que el resto de los chicos hicieran lo mismo, le dijeran lo mismo. Entonces, bueno, van, hablan. La maestra dice que era un juego porque trataba de hacer rima con los nombres de los nenes, ¿no? No sé quién le puede creer. Bueno, pero tuvieron que llevar el caso a la dirección de la escuela. Bueno, el nene, ahí se entendió por qué no quería ir a la escuela, ¿no? Pero bueno, como acá hay un material didáctico que es útil para todos, porque también sirve a los adultos. Y quiero terminar porque todo esto fue gracias a la buena, a la excelente actitud de la jueza de garantías de Zapala, Carolina González, que es una, ¿cómo se dice? Magistrada, que proviene la palabra de maestra, ¿no? Sí. Es una maestra en el trabajo social. Y también a la titular de la Defensoría de Niñas, Niños, Adolescentes del lugar, Paula Castro Lip que es querellante en este caso de abuso, es querellante obligada porque es la que está encargada de garantizar que es los derechos de la infancia vulneradas y de garantizar que el rol de peso que tienen los chicos en los procesos judiciales, que antes no lo tenían. Bueno, Grammarly, quiero termino ya. no, está bien. En el juicio, esta jueza pone la canción para todos, porque dice, y leo textual, la nota está en Tiempo del domingo pasado. Argentina. tiempo argentino. Bueno, leo entonces. La jueza, que en su fallo explicó el peso que habían tenido el rol del maestro de música y la canción Hay secretos para que se rompiera el silencio en un grupo de hermanas, contó luego por qué decidió compartir el tema en la audiencia semipresencial. Además quería agregar algo diferente con el caso que conté anteriormente. Este hombre, que fue llevado a juicio y demás, pasó todas las instancias judiciales en libertad, como corresponde, hasta la condena. Bueno, dice la jueza, porque el veredicto no es para mí, ni para el tribunal revisor, ni para el resto de los jueces. Es para el imputado, para la defensa, las víctimas, los ciudadanos. Y me parecía que era la mejor forma de que comprendan la sinceridad del develamiento por lo emotivo, lo claro y lo emocionante del tema, como un reconocimiento a los maestros y a este grupo musical, a su autora, porque es tan sencillo y es una herramienta preciosa. Clarito, ¿no? Sí, sí, la verdad, y qué bien el tema ese que haces mención, ¿no? Cómo a veces desde... de la creatividad de un artista se pueden llegar a algunas cosas que, como esta, ¿no? Que descubrir que el chico pueda decir las cosas. Bueno, para terminar, si querés, Mercedes, ahí te vamos a poner el tema ese para que... Bueno. Y un puntito más que me olvidaba. La jueza destacó el papel que tiene la educación sexual integral, la ESI. Sí, que totalmente. Es fundamental. Totalmente, totalmente. Bueno, y tan, tan resistido que, ¿no? Vamos a escuchar esto. Claro, sí. Bueno. Secretos que hacen mal, no. los secretos que hacen mal no se tienen que guardar, los secretos que hacen mal. Ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. Bueno, vamos con. Continuemos con el señor que está tosiendo. Vos le ofrecés agua. ¿Vos, qué te pasa, Quiroz? ¿Te sentís bien? ¿Qué querés que le dé? Y no. Agua, después tomó 2 litros de vino, va a tomar agua. No, no, ya está. Ahora que tosa nomás. Bueno, ¿qué tema, Mercedes Quiroz, ese, para cerrar? Sí, ¿no? Decíamos que este es un ejemplo de que todos trabajaron bien. Sí. Todos. ¿No? Sí. Y el y tema. Hay algo que también es muy importante. Aquí hay cabeza, pero también hay sensibilidad. Hay otra mirada acerca de la justicia. Hay otra mirada acerca de los niños. Yo no me imagino que, digo, le decía recién a Mercedes, gente como la que uno escucha hablar hoy de la justicia, fiscales o jueces o abogados así, en un caso como este, digo, está bien, no será su métier, pero puede haber otra justicia. Esto te marca que puede haber otra justicia. Puede haber otra manera de hacer justicia. Esa sería la otra manera de hacer justicia. Puede haber un poder judicial distinto. Sí, yo sobre todo rescato el tema este de el rol docente de la CECI, ¿no? Porque ahí es como que el chico lo sacás del entorno ese que fue malo en este caso, y le das a alguien a quien poder decirle cosas, ¿no? Y no es un dato menor que además el docente tenga esa herramienta, ¿no? Sobre todo cuando se pone, porque fíjate que esto que vos contás, Mercedes, casi no se comentó, ¿no? Porque no se conoció, no se dio. No, es más, lo busqué en Zapala, donde hay casos judiciales, y no aparece. También eso es muy sospechoso. Por eso te digo, ahí está, ¿no? Como las cosas que. Digo, porque es para destacar, como decimos, todos los actores estuvieron funcionando bien, y sin embargo eso no apareció en ningún medio, porque sí aparece cuando algún padre, cuando algún docente, cuando algún adulto hace algo mal con un niño, pero en este caso, cuando se solucionó el problema y actuaron todos bien, no aparece nada, ¿no? Sí. Bueno. Son dos maneras de ver la vida y creo que de entender el poder judicial. ¿No? Exactamente, poder judicial que merece que uno lo ponga bajo la lupa, porque me parece a mí que obviamente funciona mal. Y cuando se habla de reforma judicial, yo creo que se habla mal de todos esos jueces que decía Osvaldo, que son insensibles, que a veces funcionan mirando el expediente, haciendo un trámite, cuando detrás de cada caso hay personas. Digo, lo que a veces el Poder Judicial no entiende, que detrás de cada caso hay personas, y que o es un perjuicio patrimonial, o es una injusticia, y no administran justicia, en realidad administran injusticia en la mayoría de los casos, ¿no? Y sobre todo estos jueces que están en los puestos de poder, ¿no? Bueno, llegó el turno de nuestro columnista estrella. El cumpleañero. Que yo le pido al público, a los oyentes, sepan disculpar cualquier así como dislay vocal, porque bueno, vio que el alcohol reduce esa capacidad de articular bien la voz. Entonces, vamos a escuchar a nuestro amigo Sancio con su columna intitulada El periodismo serio y la falta de información. Así era, Sancio. Desinformación, ya estoy pensando que me equivoqué. Yo diría ya desinformación, mentira, pero sí. La verdad es así. Pero también hay que ver cómo se presentan las noticias, digamos así, porque es muy curioso, en realidad va, curioso, ya no sé si es curioso, pero por lo menos ver cómo se presenta una noticia con alguien, con, por ejemplo, en este caso tomé al grupo Perfil, la editorial Perfil, del grupo Perfil, en donde dice, título, esta es la cuestión, podría haberse titulado de otra manera, porque lo que sigue abajo, de alguna forma, contradice lo que dice el título, y sin embargo, lo que te queda primero, está puesto primero, es el título, y no lo que contradice al título. ¿Me expliqué? Más o menos. Dice, a ver, los argentinos prefieren sufrir el COVID-19 antes que la crisis económica. Esto está en Perfil del 5 de abril del 2021. ¿Sí? Lo vuelvo a repetir. Los argentinos prefieren sufrir el COVID-19 antes que la crisis económica. ¿Y ese dato de dónde sale? Bueno, y ahí viene, vos fíjate esto, una encuesta de Magnamen & Fit reveló, sin embargo, que el 73,6% está dispuesto a darse alguna vacuna y el 39,3% a regresar a un confinamiento estricto. El análisis fue realizado con 2.200 personas entre 16 y 75 años en todo el país. Entonces, ¿para qué pone lo segundo? ¿Se capta la idea? Lo que aparece en segundo plano, ¿sí? Se queda oscurecido con lo que aparece en el título. El título dice exactamente casi lo contrario de lo que viene después. Sigo. El mismo perfil, el mismo día. Elisa Carrió reavivó la campaña contra la Sputnik 5, pese a las evidencias. ¿No? Sputnik B, de vacina. Bueno, tiene razón. Pero es el 5 en romano. Sancio Zapata, si no la gana, le empata. es cierto. Pero también es cierto que es el 5 en romano. Se puede leer así. La exdiputada nacional dijo que no se pondrá la vacuna rusa hasta que no tenga el certificado de un país democrático, pese a que la ciudad y Quirós, cuya política elogia, aplican la dosis de Gamaleya. ¿Pero qué hay primero? ¿Cuál es el título primero? Elisa Carrió reavivó la campaña contra el Sputnik V. Es como se acomoda la cuestión, ¿no? Acá es una cuestión de qué pongo adelante, qué es lo que más va a tocar, porque, y esto es triste decirlo, a veces las notas no se leen todas, no se leen completo, uno caza mira el título y mira nuevamente la Elisa, y que la Elisa diga nuevamente que hasta que un país democrático no le firme a ella. Pues son ellos los que dicen que... los otros politizaron la vacuna. Ahora bueno. ahí, Osvaldo, yo lo que digo, es muy cierto esto que decís vos, que se leen los títulos, pero también hay como una cofradía de periodistas, porque de todo tipo, ¿no? Porque hay programas radiales de la mañana que solamente leen los títulos. Sí, señor. Bueno, pero ahí está. Y lo mismo cuando, pasa... titulado de esa manera, pasa lo que vos decís. Capaz que el desarrollo... Porque yo entiendo que vos podés leer el título, pero después hacer un desarrollo, hacer un seguimiento de la noticia para ver si... Y es más, para dejar en evidencia al medio. Pero, bueno, creo que es parte del mismo juego, ¿no? ¿Son periodistas o son mercenarios a patrias? Bueno, esa es una historia. Eso también es una historia. Y para terminar con lo de la señora Carrió, justo ahora en este momento en donde se está discutiendo las ciertas restricciones para que el virus no se siga extendiendo de una manera espantosa, la señora dice una cosa, pero es interesante esto, ¿no? Es lo último de la nota, lo último, lo que seguramente, como dice usted, no aparecería ni en la radio, ni en la tele, ni nada. Aparece en un medio gráfico, o en este caso creo que aparece en el portal de perfil. Y al final, dice la señora Carrió, también se sumó a la idea de no hacer las PASO. La señora Carrió se sumó a la idea de no hacer las PASO. Dice, es una pregunta que se tiene que responder en el Congreso. Dice, ¿ustedes creen que yo puedo ir a votar en una primaria en agosto? Señaló. Y te digo que yo vi la nota... vi el video en donde da esta nota, que lo da en el programa de Luis Majul, dice, pero usted tiene algunas conductas sádicas, ¿qué le pasa? Masoquista. Bueno, yo no veo el programa de Luis Majul, veo los videos que se editan después, bueno. Y entonces le dice, hace un mes, además, que acá no figura, le dice, hace un mes y cuatro meses que estoy encerrada cuidándome. Dice, todo esto, por supuesto, no aparece, ¿no? Después la revista también, ¿cómo se llama en este caso? Eso salió, perdón, Sancio, ¿dónde salió eso publicado? ¿En qué periódico? Es el Perfil. Ah, el Perfil. Ah, bueno. Perfil, que sale los domingos nada más en papel, después es digital, tenés que buscarlo. Bien. O sea, que se tomó doble trabajo, no solamente que no sale, sino que lo buscó. Sancio, sí, sí. Le propongo una breve pausa, después continuamos. A ver si, ¿cómo usted se ríe. ¿Cómo se torturó? Sí. A ver si le gusta esto, Sancio. A ver. Escaleras y nunca aprendí a bajarme sin que me dieras el voto de confianza. No tengo más biberón y el chupete quedó en otro lado. ¿No ves que me caigo? Agárrame la mano. Cualquier cosa puede ser más inoportuna que vos al teléfono de mi constancia, por mucho que nos conste. Si una bola no gira, no sirve para nada porque está atascada. Sigo siendo eso que siempre buscaste hasta que lo tuviste, y hoy lo querés tanto que te encanta tenerlo. Y hoy estoy tan canábico corazón que no le encuentro el pelo al huevo que tengo delante de mi vista. ¿Quién te dijo que nadie llegaba después de estos dos que golpearon la puerta y no saben a qué fiesta vinieron? ¿Ves que es bola y no gira? No sirve para nada porque está atascada. We'll be right back. por ahí en el rincón de una boca que no lo sepulta, pero sabe de tierra. Insisto, si no gira no es bola, o es bola cascada y no sirve para nada, mi amor. Bueno, Sancio, cuéntale a la audiencia con qué más se castigó esta semanita. No, es que yo trato de tomar las noticias de la semana. Por me eso, para ver. Es interesante, después de haber escuchado esto de la boca de la señora Carrió, que también es cómo disponen las noticias dentro de dentro de la versión digital de Editorial Perfil, y en el portal, junto con la nota, aparece un título en el medio, que uno lo puede pasar, pero si aprieta, puede pasarlo de largo sin ningún tipo de problema, pero si aprieta y el título ese que sale ahí que dice: tres infectólogos responden sobre dudas de la vacuna Sputnik V, perdón. Y es del 28 de diciembre, esta nota, del 28 de diciembre del año pasado. Y entonces aparece solamente ese título, ¿eh? Uno mira, si uno entre las notas que aparecían, estaba la de Carrió y otras, etcétera. En el medio aparece esto: tres infectólogos responden dudas sobre la vacuna Sputnik V. Aprieto y aparece una nota de una periodista, yo no la conozco, Anabela González. Esta nota es del 28 de diciembre del 2020. Y resulta que uno lee a estos infectólogos. Por ejemplo, estoy hablando de Eduardo López, infectólogo e integrante del comité de expertos que asesora al gobierno. Detalló ante la pregunta de este medio que en el análisis de eficacia, el Instituto Gamaleya informó que en su último reporte la vacuna obtuvo una tasa del 91,4 en base a 22.714 voluntarios. Yo recuerdo que el doctor que siempre aparece con cara de culo en TN, porque es así, ¿no? Siempre tiene cara de orto ese hombre pobre. Nelson Castro hablaba de que habían probado esto nada más que en marinos, creo que en 60 y pico de marinos, nada más. Ahora, perdón una cosa, Sancio. Los oyentes de ese señor, llamémosle periodista, o venido periodista, no... ¿juzgan esas cosas que ellos hacen y dicen cualquier barbaridad? Eso es una buena pregunta, don Rodríguez, porque dice una cosa una vez y dice otra cosa después. Ya vamos a ver. Bien. Tenemos después a otro, que es Ricardo Tejeiro, el otro experto, según la periodista. Bueno, Ricardo Tejeiro es un infectólogo del Hospital Pirovano e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, que dice que no hay razones ni inseguridades para que alguien decida no aplicarse la dosis de la Sputnik V. ¿No? Y después me voy a Córdoba, el infectólogo y el director del Centro de Enfermedades Tropicales de Córdoba, Hugo Pizzi, a veces sale por televisión, es un nombre grande. Sí, lo he visto, un cordobés, muy, ¿no? Tiene la pinta de un sabio. Y explica que los efectos adversos observados tras la aplicación de la vacuna son muy comunes, y opinó que es muy común la molestia en el lugar de la inoculación, el dolor de la cabeza y la fiebre. Agregó, pero los que trascendieron como control renal, abscesos, o un coágulo cólico renal, abscesos, o un coágulo de venas internas, es muy poco atribuible a las vacunas, seguramente son relacionados con otras patologías previas de las personas. Y además Pizzi agrega que ante la consulta de este medio, dice que el Instituto Gamaleya es muy prestigioso ante la consulta de, estamos hablando de Perfil a través de su cronista, dice Pizzi, Gamaleya es muy prestigioso, en el año 2015 hicieron dos vacunas que terminaron con dos epidemias, la del ébola y la del MERS, que es el síndrome respiratorio de Medio Oriente. Casualmente la del MERS es prácticamente muy parecida y se tomó como base el diseño para desarrollar la vacuna COVID, Sputnik, ¿no? Contra el COVID, la Sputnik V. Bueno, a esto que escuchamos, a esta manera de informar, porque esto estaba prácticamente escondido, ¿sí? Si uno no aprieta el botoncito, no sale. Y desde diciembre hasta ahora, toda la cantidad de boludeces que han dicho, que vienen diciendo, cuando ahí estaba, había gente de acá, porque parece que los médicos de acá, los infectólogos de acá, no parecen personas serias, ni han estudiado en ninguna parte, ni se han perfeccionado en ningún lado. Bueno, en fin. A esto que escuchamos, a esta manera de informar, la editorial Perfil lo llama, cuando uno abre, dice periodismo puro. Esto es periodismo puro. Si esto es periodismo puro, no me imagino lo que será el contaminado. Bueno, después tenemos, y esto ya es una joya de la corona, esto está tomado de, en realidad, es un hilo de Twitter. Mire cómo estoy aprendiendo. He hecho un tuitero. No, ni siquiera tengo Twitter, pero de repente me entero que Laura Di Marco, una de las periodistas estrellas de La Nación Más, y no me acuerdo qué otra, trabaja en radio también, qué sé yo, que es una de las periodistas estrellas del grupo La Nación y una gorila consuetudinaria fuerte, dice el 3 de abril Laura Di Marco en un tuit: me impresionan los que dicen saber cómo funcionan las vacunas contra el COVID. Después de entrevistar a decenas de epidemiólogos y virólogos, dice virólogos, no virólogos, virólogos dice acá. Después de entrevistar a decenas de epidemiólogos y virólogos de aquí y del mundo, ¿qué tal? Les aseguro que se sabe muy poco. Ella le dice a su público, se sabe muy poco. Ni siquiera se sabe por cuánto tiempo inmunizan. Un poquito de humildad, solo un poco. Y ahí, punto. Bueno. Hay una parte de o sea, si uno no comprende el contexto de lo que es la pandemia, por supuesto que le faltan un estudio en el tiempo a una vacuna, pero estamos viendo que la gente muere. Sí, pero como mosca, a ver. ¿No? Y, pero además, que, como pero lo una... que está diciendo es una burrada. Ese es el tema. Lo además, que pasa es que una burrada. Consultó a virolos, que son los que tienen, los que miran así. Pero como, virolos, llamamos, de aquí, virolos de aquí y del mundo, ¿eh? Nosotros los llamamos mundo. Bizcocho, lo que tienen estrabismo son los virolos, ¿no? Entonces miran bueno. con uno y con otro repasa, pero por eso debe ser, qué sé yo, no sé. Bueno, le cuento. Ernesto Resnick, que es es científico, es biólogo molecular, inmunólogo, biotecnólogo, y en esta parte está especializado en anticuerpos monoclonales, que son los anticuerpos que se hacen en un laboratorio, no existen, se fabrican, de una sola célula se fabrican estos anticuerpos. Por ese logro, el que inventó esto, le dieron el premio Nobel al científico argentino César Milstein. ¿Sí? Bueno, yo diría que esta gente algo sabía de todo esto, ¿no? Y Ernesto Resnick dice, no sé quiénes son los expertos de aquí y del mundo que consultó Laura Di Marco. Porque él es uno de esos expertos. Digo, si hubiera consultado a este hombre, que trabaja además en Estados Unidos, dice este hombre, no sé quiénes son los expertos de aquí y del mundo a los que consultó Laura Di Marco, y que saben muy poco de cómo funcionan las vacunas. Así que aprovecho para poner unas notas a ver si ayudan. Y este señor se tomó la molestia de hacer un hilo de tweets explicando de una manera absolutamente sencilla, no sencilla, simple, que no es lo mismo que sencillo, simple, cómo funciona una vacuna, para que lo entienda todo el mundo, y Laura Di Marco también, y además con... con dibujitos, ese es muy gracioso, puso, ¿no?, dibujitos, hizo unos esquemas muy lindos, incluso incluyó unos videos, ¿no? Y voy a leer algunas de las partes de este hilo, de estos hilos de tweets, que son verdaderamente interesantes como divulgación científica. Esto es divulgación científica, ¿no? Y la respuesta final a esta consulta que hizo seguramente a los inmunólogos, a los virólogos de aquí y del mundo, la estrella del diario La Nación. ¿Cómo funcionan las vacunas? Dice Resnick. Empecemos por las de vectores virales, como la de Oxford, AstraZeneca, Sputnik V, Johnson & Johnson y CanSino. Voy a usar la Sputnik V como ejemplo porque parece ser la que más dificultades ha creado en periodistas y políticos. Muy astuto. El problema no es la vacuna, el problema es la ideología de los periodistas y los políticos. Me da la impresión. Es una guerra, lo que pasa es que tenemos que entender que es una guerra, si quiere, geopolítica el tema de vacunas. Sí, estoy de acuerdo, pero yo creo que... Y los periodistas, nuestros periodistas, una gran parva de nuestros periodistas, son cipayos que trabajan para la embajada. Pero si no ponemos eso blanco sobre negro, digo, vamos a estar... discutiendo cómo dicen, cómo, porque ni siquiera es una opinión propia, porque vos fijate, Sancio, que algo que no mencionaste esta vez, pero que siempre ocurre, es como que tiran la noticia y se replica, y la levanta el otro, y la salsa más, y la vuelve a repetir, y hay noticias falsas, que yo digo... Ese es el tema, noticias sin fuentes. Claro, ¿cuál es el...? Por ejemplo, hay dos noticias que dejé para el final, que tienen que ver con el tema de las PASO y el fraude para las PASO. Bueno, pero, vos fijate, sin ningún tipo de fuente, ellos tiran por el diario, por la televisión. Sí. Y algunos compran. Después de la pausa, vamos a esas dos fuentes que usted va a mencionar. Y ya después nos estamos yendo. Así que sí. Vamos a un temita musical y una pausa. Hágalo cortito el temita. Se lo hago cortito. Perdónenme si voy a desmentir varios conceptos que supe sentir, absolutismos que ayudaron a vivir, pero si de servir se trata, hoy no han de servir. La gran verdad es no hay verdad, sino verdades. En lo que hoy quiero creer, que la costumbre no mata el placer. Si hay algo que hoy en mí quiero crear, que de la democracia no hay que desconfiar. Si de los que son contradicción. Sancio, sigamos escuchando su... Está bien, parece que me lo dice de una manera. No, ya, porque estaba por terminar y no quiero interrumpirlo. Bueno, para terminar con esta cuestión del científico argentino que trabaja en Estados Unidos, Ernesto Resnick. Al final, después de recomiendo esto a los oyentes, si quieren tomar un momentito para ver el hilo de tweet de Ernesto Resnick contestándole a la periodista de La Nación, Laura Di Marco. Hilo de tweet, esto es decir, en Twitter, con aquellos que tienen Twitter más mejor. Y en donde le contesta Laura Di Marco y además da, la verdad, es una pequeña clase, se ve que es, además es docente, se nota por la forma de explicar y de presentar las cosas, y dice al final... mañana, después de que termina, ¿no?, de dar la explicación y presentar los gráficos y todo, muy clarito, es como para que lo entienda todo el mundo, dice, mañana analizo los datos clínicos de Sputnik V y otro día explico cómo funcionan las vacunas de ARN. Espero le sirva, dice a Laura Di Marco, a su disposición. ¿Sí? Y después hay una serie de personas que escriben y un poco le toman el pelo a la periodista, y él escribe, para terminar esto, ¿no?, si preguntás a decenas y ninguno sabe, el problema es no saber a quién preguntar. Es para sacarse el sombrero, ¿no? Bien, después las otras dos, una... hay que checársela también a esta señora, Laura Di Marco, se da el lujo, el 2 de abril, de decir, titular, La Nación, esto está en La Nación Más, ella te cuenta, te dice, te cuento, así es, habla, te cuento, en La Nación, del 2 de abril, te dice, te cuento que se habla del fraude, del fantasma del fraude. Esto es para las PASO, que se entienda, ¿no? Se habla mucho del avance del gobierno en la justicia penal, pero muy poco de lo que avanzó en la justicia electoral. ¿Y cómo avanza? Poniendo jueces propios para controlar la elección. Alejo Ramos Padilla, que es el ejemplo que de acá, estuvo rindiendo para ser juez durante la época de Macri, para ser juez de, y fue el que más alto promedio sacó. ¿Sí? Pero bueno, es un problema, Alejo Padilla, para la señora, ya veremos por qué. Y dice, poniendo jueces propios para controlar la elección. Por lo pronto puso dos nuevos que son centrales. Alejo Ramos Padilla, juez federal de la provincia de Buenos Aires, y el tucumano Daniel Vejas en la Cámara Nacional Electoral, que además maneja la caja chica de todos los juzgados electorales del país. Y sabe, y ya sabes, quien maneja la plata, maneja el poder. Sí, lo sabrá. Ahora digo, ¿con qué criterio dice esto, no? O sea, ¿cuál es la fuente? No hay ninguna fuente. Ella es la que pergeña todo esto. Y fíjate cuando habla de Ramos Padilla. Ramos Padilla, juez electoral de La Plata, ahora, su nombre saltó a los diarios a comienzos del 2019 con una causa interpretada en muchos sectores como una ofensiva al caso de los cuadernos de las coimas. En esa causa, armada por el kirchnerismo, según todos los observadores independientes del Poder Judicial, el fiscal Carlos Stornelli aparecía como un extorsionador que cobraba sobornos por quitar empresarios de la lista de quienes habrían pagado coimas al gobierno K. Esto es increíble. Esto es una defensa de Stornelli sin preocuparse cómo va la causa ni nada. Bueno, pero lo interesante es que ella ya nos presenta que los jueces electorales son los responsables. Está preparando el terreno. Exactamente, están preparando el terreno para esto. Y después tenemos otro, acá sí, esto está tomado de un diario Mendoza, el diario Mendoza Online, ¿no? Mendoza Política, esto es de la República de Mendoza, de la futura República de Mendoza, del cual seguramente Cornejo será el próximo soberano. No va a ser República de Mendoza, yo creo que va a ser podría ser un reinado, una monarquía, es el reinado. Bueno, fíjese cómo titula, ¿no?, este portal del diario Mendoza, que dice, la gravísima sospecha sobre las PASO que ventiló Nelson Castro. Nelson Castro, no puede decir nada. Bueno, pero ese es el título. Cuando vos lees, te das cuenta que hasta pone las críticas que le hicieron, cómo se atrevió a decir una cosa como esa. Pero fíjate por qué Nelson Castro dice lo que dice. Escucha, esto es textual de Nelson Castro. Hoy en la radio teníamos un montón de llamadas que decían, este aumento de los casos no será una estrategia del gobierno para justificar la suspensión de las PASO. Sí, un sinvergüenza. Lo que dijo es un sinvergüenza. Comentó eso en una mesa de debate y agregó, cuando tenés un gobierno que perdió autoridad moral, todo es sospechoso. Es un vos te das cuenta, esto es increíble, la verdad. Es la estrategia, vamos a aumentar el número de muertos, vamos a decir, no hay 20.000, hay 100.000 para suspender las PASO. Antes decía que mentíamos porque eran pocos, y ahora dice que mienten, mentimos porque son muchos, y porque nos conviene que sean muchos. Digo, siempre, como decía Mercedes al principio, siempre van a decir... Siempre van a atacar lo que digamos, lo que hagamos y todo lo demás. Bueno, esto es una operación de Castro, lo mismo que lo de la señora Laura Di Marco. Otra operación, el fantasma del fraude y cómo lo presentan, ¿no? Después de que, lo más curioso de todo esto es que al final en la nota de La Nación, perdón, en la nota del diario Mendoza, aparece que lo criticaron por lo que, ¿cuáles son las fuentes? No tiene ninguna fuente. Lo llaman por, la gente lo llama por la radio y entonces él dice, ay, bueno, entonces algo debe ser, algo es cierto, debe haber, toda la gente me llama por la radio de que, va, que aumentan los muertos para que no haya pasos. Un gobierno que no tiene autoridad moral puede hacer cualquier cosa, es sospechoso. Y si lo dice el doctor, porque es doctor, y lo dice el doctor Castro, sus oyentes, ¿no? Que, sí. ¿A qué apunta? Si existieron en realidad. Bueno, y bueno, con eso terminamos por hoy mi martirio sí, por, sí, el periodi- por el mi martirio por el usted camino del periodismo. Militancia serio. Masoquista es la suya. Bueno, nos despedimos también ya. Termina lo suyo y termina el programa. Así que será hasta el próximo miércoles a nuestros oyentes. Sancio, Mercedes. Bueno, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Gracias, saludos a todos.